Primero, felicitar a todos los brasileños, nuestros hermanos, porque fue una jornada democrática, ejemplar. Ya quedó atrás el tiempo aciago de los golpes de Estado, del tomar el poder por la fuerza. Ya en Brasil y en toda América es la vía democrática la que predomina. Eso es muy importante. Felicité ayer a quien ganó la primera vuelta. Lula obtuvo alrededor del 48% de los votos.